Bienvenidos a Riganautas, hoy tenemos al furioso John Randall Hot. Así es. Jimmy Weaver, el último sociólogo. Y el mejor. Smeta Sokolova, nuestra chica de Rusia. Jerry Conway, el gurú de las ondas y a los mandos, Seminator. Y esto es, queridos amigos, Radio Almenara con Riganautas. He's an Arab. I am paying for this microphone, Mr. Be sure you get the right answer. No, no, no. ¿Qué pasa en el mundo? ¿De acuerdo con Hot? Thank you. Good night. And God bless America. Saludos, librepensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Una semana más les traemos toda la actualidad sangrienta y alarmante desde Dallas, Texas, para sus oídos republicanos y patriotas. ¡Yeah! Bueno, comenzamos la actualidad. Por si alguien no se había enterado, cosa prácticamente imposible, el Papa, ese tipo que lleva una caperuza blanca y vive en un palacio en Roma, ha dimitido. ¿Sí? ¿Se puede dividir de papa? No lo sé, pero como en Riganautas ninguno de nosotros es un maldito papista católico, como si se hace mormón por nosotros, a otra cosa. ¿Y se puede dimitir de mamá? Se puede dimitir de... bueno. Porque la madre de Jimmy Weaver estoy seguro de que quiso dimitir. ¡No metes a mi madre! Bueno, hallada la identidad del prisionero X, un tipo que estaba en una cárcel de Israel y se suicidó. Resulta que era un australiano aburrido. Pasamos de esta noticia. Un coñazo, ¿no? Un aburrimiento. No sé ni quién es el prisionero X, ni me interesa. Va asumiendo usted el rol de su sección. ¿Lo de sangrienta y alarmante cuándo? Pues no lo sé. Espera un momento. El gobierno lila demócrata de Obama... Ya empezamos con algo interesante. El gobierno lila demócrata de Obama ha anunciado un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. ¡Qué coñazo de actualidad esta semana, eh! ¡Coñazo no, lila! No es alarmante, ni escatológico, ni patriótico, ni republicano, ni americano. Todo muy de esperar y... ¿no? Vamos a probar con la siguiente. El atleta sudafricano Oscar Pistorius, el primer cibor, autorizado para competir en unas olimpiadas, ha sido acusado del asesinato de su mujer. Caramba, esto sí que suena interesante. Un cibor asesino. Un cibor asesino. Como en aquella película de Van Damme. La modelo Riva Steenkamp. Steenkamp. Todo parece pintar bien. La policía de Pretoria descubrió el cadáver de la Steenkamp en su domicilio con dos disparos. He leído hoy algunos titulares. Prensa seria, ¿no? Casi toda deportiva, además. Que en primera página ponía: la mujer de Pistorius era era modelo. Y era un montón de fotos para ver cómo era en paños menores. El morbo de la muerte, ¿no? Bueno. Sí, de la muerte de una modelo. Con un novio cyborg. Con un novio cyborg. Parece ser que el atleta cibernético disparó a la esposa en el brazo, a la modelo esposa, en el brazo y luego en la cabeza en un arrebato de cólera, posiblemente en un ataque de tecnolocura producido por los numerosos implantes potenciadores de velocidad y agilidad, como sus piernas de titanio. Y sus nanomáquinas que tiene. Yo me pregunto, queridos americanos y patriotas, ¿estamos ante el final de los buenos tiempos en los cuales solo los seres humanos de carne y hueso, así como algunos de los monos más listillos, cometían crímenes? ¿Eh? ¿Será este el inicio de una oleada criminal sin precedentes protagonizado por cyborgs criminales con toda clase de implantes potenciadoras de su capacidad delictiva? Por Dios, espero que sí. Desde Riganautas, un servidor opina que sí y llama a los gobiernos de todo el mundo a construir brigadas policiales acondicionadas para semejante tarea titánica, ya sean policías robots o gigantes tripulados a los Pat Labor. ¿Ha llegado el momento de Robocop, señor Weaver? Es muy posible. ¿Qué es esto, lobby de Hot? ¿Eh? Usted hace una propuesta igual que me dice. Claro, por aquello que usted. No, yo no hago propuestas, yo hago exigencias a los gobiernos. Soy John Randall Hoth, por Dios. Las ¿qué pasa en el mundo? De acuerdo, John Randall Hoth. Que es el máximo enemigo de Michael Eisner, aunque Michael Eisner lo desconozca. Ya, y por eso me ha demandado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. 8. 8 demandas. Bueno, él, a 8 pseudónimos. Yo también estoy demandado por Michael Eisner y nunca he cruzado palabra con él. Y más señales de la inminente amenaza androide robótica. No contentos con empezar a cometer crímenes, los organismos cibernéticos que solicitan encarazadamente, según me pasan en una nota, ser referidos como ciudadanos roboamericanos, comienzan a reclamar el reconocimiento que antes solo les estaba reservado a los seres naturales. León Epaneta, este no es un robot, es el secretario de defensa lila demócrata. Ni un león, ni un postre italiano. En realidad sí que es un postre italiano, porque es lila, es pastel y es demócrata, así que... Y se llama León. Ha anunciado que se constituirá una nueva condecoración militar dirigida a los drones de combate sin tripulantes. Por primera vez en la historia de América, y del mundo, posiblemente, un instrumento inanimado pero con inteligencia artificial podrá ser depositario de una condecoración. Los lila demócratas cediendo, como siempre, a las presiones de lobbies absolutamente intolerables como el de los roboamericanos. ¡Ojo, le vuelve! ¿Cómo? O como el lobby de Weaver, claro. ¿Cómo avanzará la cosa con los demócratas en la Casa Blanca, con los roboamericanos exigiendo cosas? ¿Qué será lo próximo? ¿Concederles el derecho a voto? Lo próximo es resucitar a Sylvester Stallone de su encierro de hielo, ¿no? Para que rescate a la sociedad actual, ¿no? De Simon Phoenix. Sí. Yo creo que lo próximo van a ser guetos tecnológicos. Ojalá. ¿Dónde está Robocop cuando se le necesita? Yo personalmente temo el momento en el que haya un candidato a la Casa Blanca que sea un roboamericano. Ya ha habido un candidato afroamericano que ha ganado la presidencia de los Estados Unidos de América y no quiero un presidente roboamericano. Yo voy a tomar medidas drásticas como ciudadanos antes de ser gobernado por una lavadora un microondas listillo. Señor Hot, se está viendo ya en los cómics, ¿no? Igual que antes ponían los cómics en algunos un presidente negro, ahora están poniendo presidentes roboamericanos. ¿Qué será lo próximo? Lo próximo supongo que será el presidente roboamericano, ¿no? Un cibor de presidente. Y luego ya, pues, a lo mejor incluso la locura de que sea una mujer o algo así. Perros. Una mujer. No creo que lleguemos tan lejos. Me parece que va demasiado lejos, Jerry. Yo prefiero que nos gobierne una mujer antes de una lavadora o un robot Emilio o alguna de esas cosas. Por lo menos un robot Emilio o una lavadora son predecibles. Porque ponga usted una mujer en el gobierno, vaya usted a saber lo que pasa. Usted es beta, siempre yendo más lejos, siempre viniendo con revoluciones, porque no quiere solo un presidente robo-americano, sino que quiere un presidente robo-mexico-americano. El robot se llama Emilio, fíjense. Emilio, latino y robot. Y luego ya una mujer. Posiblemente inmigrante ilegal, no nació en Estados Unidos, sino que fue construido en una empresa de Tijuana. Abandonamos la amenaza cibernética para hablar de un escándalo de corrupción en el mundo del deporte. Y ¿otro, es que, otro más? Otro no más. No me lo creo. Pero este tiene la particularidad de que los escándalos que revelaron la Interpol en el mundo del soccer la pasada semana han llegado hasta China, nada menos. Según el periódico Huang Qingxiaobao, el jugador Feng Xiaoting, estrella absoluta de los Guangzhou Henda, actual campeón de la Shaoxiu Shenlai, Liga de Super Soccer China, habría participado en al menos 20 encuentros amanados. Li Xiling, presidente de los Beijing Hongwa, principal equipo afectado por los amaños deportivos, ha anunciado que presentará medidas legales. No me he enterado muy bien de quién era el tipo, ¿no? ¿Quién era? ¿Puedo repetir, señor? Feng Xiaoting, la estrella de los Guangzhou Henda. ¿De la liga? Super Soccer. Porque pues de la Tango Xiuqiu Lianchai, Superliga de Soccer China. Ahora ya caigo, ¿no? Comprenderá por eso que Li Xiling, presidente de los Bengang Gongwa, vaya a presentar medidas legales. Era de esperar. Es lógico. Por su parte, Liu Peng, ministro de deportes de nuestro enemigo rojo-amarillo, ha advertido que los amaños deportivos no quedarán impunes y que se llegará al fondo de esta cuestión de ojos rasgados. Nos marchamos al mundo de la música, porque después de Kanye West, que se autoproclamó el mayor genio de la industria musical y la voz de una generación, y de Lil Wayne, el rapero más chungo y criminal que cumplió nada menos que 30 horas de servicio comunitario por pisar las flores de los Henderson, llega ASAP, escrito con la S de dólar, Rocky. ASAP Rocky. Después de Lil Wayne, piernas locas, ASAP Rocky. ASAP Rocky. Tiene un nombre ridículo. El nombre se está perdiendo gacho, ¿no? Sí, no, se están agotando las ideas. ASAP. Ya no tiene nombre. ASAP. ASAP. ASAP Rocky. Rocky. ASAP escrito con el símbolo de dólar. Estupendo. Y lo de Rocky, porque estaba viendo Rocky Bullwinkle, ¿no? Me imagino que sí. O Rocky 4 contra Iván Drago. Sí. Una de dos. Bueno, pues los nombres de los raperos. Últimamente. Está de todos los que ha dicho, el que tiene más gancho es el del robo americano, Kanye West. Sí. Kanye West es la voz de una generación y un auténtico genio de la música. Una generación perdida. Y se rumorea por ahí que es un pez gay. El nuevo fenómeno del hip hop, me refiero a ASAP, escrito con símbolo de dólar, por si no se han enterado, Rocky, ha afirmado en una entrevista para la revista The Shores que él comprende perfectamente el padecimiento de los niños somalíes, ya que él también tuvo una infancia muy, muy dura en Nueva York. Anda, sí, ¿cómo? Comprende el sufrimiento de los niños de Mogadiscio porque han tenido una infancia dura en Nueva York. Como en yo. La zona residencial. Como yo. Yo en Nueva York sufrí mucho de pequeño. Vivía en un barrio en el que pues había. De vez en cuando aparecía un pobre, ¿no? Un drogadicto por allí. Había toas. Y tenías que. Toitas así en las orejas. Y tenías que. Pues en mi infancia en Nueva York, pues tenías que convivir con aquello, ¿no? Con muestras de la realidad. Una realidad lejana, pero una realidad que no, yo no tenía por qué ver en mi infancia. Yo la verdad es que también lo pasé bastante mal los años que trabajé en Nueva York porque te podías encontrar cualquier cosa por la calle. Un día me viene un viejo latino con una cacerola y me quiso vender una purrusalda. Yo le dije, ¿para qué? Maldita sea. Me dijo, para comer. Y yo, maldita sea. En fin. ASAP, escrito con símbolo de dólar, Rocky, debió escuchar que Lil Wayne había sido nominado al premio al más tonto de la galaxia y se dijo, no puedo quedarme atrás. No, soy un rapero, la voz de una generación y un ídolo. Ah, no, ese es Kanye West. Bueno, toda una lección cultural de nuestros artistas más destacados en el mundo del hip-hop. Nos despedimos... O hippie-hopo. O hippie-hopo. Nos despedimos, como no podía ser de otra manera, con el nuevo desaguisado de la administración lila demócrata. John Brennan, o deberíamos decir Jonatola Brennani, el hombre que Bronco Obama ha nominado para ser el responsable principal de la CIA, es un terrorista. Directamente, ¿no? Es un terrorista. Para eso lo ha puesto la CIA, ¿no? Eso es al menos lo que dice John Guandolo. Guandolo. Guandolo. Guandolo. De toda la vida Pensilvania. De Wichita. Bueno, John Guandolo, un agente retirado del FBI, ha afirmado que Brennan se convirtió al Islam entre 1996 y 1999 cuando se encontraba destinado en Riyadh, la capital de Arabia Saudí. Perfecto, Bronco Obama. Un nuevo éxito. Una nueva victoria has vuelto a dar en el clavo. El principal responsable de inteligencia y contraterrorismo de los Estados Unidos de América, el hombre que tiene que mantener a nuestro país alerta de los nuevos ataques terroristas, resulta que es el mismísimo Mediotola. ¿Eh? Grandísimo. ¿Por qué no nominamos directamente como jefe de la NSA a Ayatollah Hafsani y jefe del FBI al-Zarawi? ¿Eh? ¿Qué demonios? Entreguémosle a la cúpula de Al-Qaeda todas nuestras claves de defensa. ¡Sí! Otro éxito demócrata. Esta sección ha sido patrocinada por Lioness. No te subas a ese coche, muñeca. No es un Lioness. Me he comprado un Prius. Sé que son más caros, pero soy un tipo responsable. Hay que cuidar el medio ambiente, ¿sabes? Motor V12, 600 caballos de potencia. Airgreen. 26 litros a los 100. 5 metros de prestigio industrial americano. Airgreen. América quiere coches poderosos. Sé un auténtico patriota. Arrolla el medio ambiente. Lioness Earthquake, un coche para una nación. Lioness, proud to be American. Más deportes con Clip Diamond Garbasi. Nos encontramos en Nuevo México, donde nuestro equipo de béisbol preferido, los Invasores de Roswell, está a punto de comenzar la temporada de las ligas menores, con algunas caras nuevas y una afición tan confiada en la nueva plantilla como en que un habitante del planeta Krull fundó la franquicia. Y es que el equipo de la ciudad de los ovnis y los extraterrestres se ha reforzado esta campaña con algunos esperanzadores fichajes, como el del pintoresco nipón Ozihiro Tanaka, el dominicano Carlos José Fernández de la Cruz Arroyo Rojas o el bateador de nacionalidad desconocida John Smith. Pese a una complexión física poco habitual y un extrañamente cetrino color de piel que no desentona con el verde fluorescente de las equipaciones de los Invaders, el enigmático John Smith parece estar haciéndose con el puesto de bateador titular por delante incluso de la gran leyenda de los roswellianos, Horace Dubanowski, que no dejó de elogiar las cualidades de su nuevo compañero y rival. Este tipo golpea la bola como si no fuera de este mundo. Diría que el tipo los tiene bien puestos, pero la verdad es que en las duchas hemos podido comprobar que no tiene genitales, relataba Dubanowski. A los aficionados de los Invaders están desaforadamente ilusionados con el particular fichaje. A mi madre la abdujo un ovni cuando me daba el pecho y a mi padre se lo llevó una nave espacial cuando yo solo tenía 12 años. Pero nunca he visto algo tan alucinante como ese John Smith. Batea como si no fuera de este mundo. Reconocía Irving Stanfield, seguidor del equipo. Pero lejos de ser John Smith la única punta de lanza del equipo, el retorno a la disciplina de los Invasores del catcher Pedro Ferraro, en paradero desconocido durante los dos últimos años, parece hacer de la formación de Nuevo México uno de los máximos favoritos para hacerse con el triunfo en la división Pecos de las ligas menores de béisbol. Se llama así, es cierto, la liga se llama Pecos. Pecos. El mismo Serrano hacía una valoración de las aspiraciones reales del equipo en la rueda de prensa previa al partido amistoso que los enfrentaba esta misma noche a los atracadores de trenes de Las Vegas, equipo que es de verdad. Y decía Pedro Serrano, no sé dónde he estado todo este tiempo. Lo único que sé es que ahora puedo absorber hasta un litro de agua de un solo golpe por vía anal y que ese maldito John Smith golpea la jodida bola como si no fuera de este mundo. Desde Roswell, Nuevo México, les ha informado Cliff Diamond Gervasi. En la cancha, en el ruba o cocha, dice en un paz. El flow que más me priva es tronchar una llamar. Me sube el ego y hasta el banco de regar. Ya vale la cerveza que a tu zorra la gozar. Píllala, róbala, dale un tiro al chino. Ella sabe que un negrata con llamarles tipo fino. Y no tengo por qué salir del gueto. Conduciendo mamado a dos ruedas me divierto. J-A-M-A-L. Licor de malta y la poli no viene. J-A-M-A-L. Es la cerveza que al negro le conviene. Licor de Malta Jamal Premi, porque la cerveza es para blanquitos. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep. Pues ya está aquí el becario presidente. El mando más. El presidente de los becarios. ¡Te me votas! Timothy. ¡Te me votas! Para servirles a usted, a ustedes y a mí mismo. A mí mismo mucho más. Me soy mucho más útil, no por nada. Y porque soy un hombre proactivo, individualista, que tiene que hacer por sí mismo, ¿no? ¡Eres la latitud! Pues empiezo con la noticia de Timmy Botas, en alerta de alarma, alerta, alarma, como se llama en la sección. Una española mata a su marido tras pillarle viendo porno. Es una española. María, una mujer con nacionalidad de España. Un país. No sabemos bien dónde está. Es el estado número 58. ¿En qué parte de Latinoamérica? María Reyes García Pellón, los españoles tienen muchos apellidos y muchos nombres. Se encuentra detenida en Estados Unidos por matar presuntamente a su marido, el exjugador de baloncesto y pajillero reconocido Matthew White, en su vivienda de media, no la prenda de vestir, sino un pueblo de Pensilvania. Y el motivo fue pillar al marido cuando estaba viendo un vídeo pornográfico con niñas jóvenes, entre comillas, según confesaba la mujer. Según medios digitales norteamericanos, o sea, de este país en el que vivimos, por la gracia de Dios, los relatos indican que cuando él se encontraba ya dormido en la cama, pues bajó la mujer a la cocina a coger un cuchillo y se lo clavó en el cuello. ¡Magnífico! ¿Qué opinan ustedes? Pues nada, que ya lo podemos dormir tranquilo. Los españoles, ¿qué pasa? No saben usar armas de fuego. Él no era, él ya era de, sí, de hacer las cosas en caliente. Y no dijo, voy a hacerlo con un cuchillo que vaya poco a poco. Es como eso que hace con los toros, ¿no? Algo parecido. Sí. El bullfight. Sí. Bullfight. Pues eso, que le sentó mal que el hombre se diera pajillas, ¿no? Pajillas. Con mujeres más jóvenes que él y lo degolló vivo. La verdad es que tiene toda la cara de movia, ¿no? Sí, tiene un poco cara de mal follada, ¿no? Que si con chicas jóvenes se referían a alguien más joven que ella, no lo tenía difícil. Sí, ¿sabes? No. El caso es que este hombre, pues, era Matthew White, era, había sido jugador de la NBA, de los Blazers y de un montón de equipos sin importancia de España, ¿no? Por ¿se jugaba el baloncesto allí? Sí, parece que se jugaba el baloncesto, o por lo menos esta gente iba a sacarle los cuartos a los españoles. Entra por hacer gusto. Como que jugaban. Claro, en los bosques o no sé, donde la selva, donde sea en España, ¿no? Es que está muy graciosa esta alerta. Progenitofagia lo podemos llamar, o no sé, es comerse a los hijos, ¿no? Es la alerta, lo que yo quería decir. La nueva tendencia. Sí, que se comen a los hijos. Es nueva tendencia, sí, es nueva tendencia en Corea del Norte, porque pasa mucha hambre, hay una hambruna, y el gobierno está intentando pues ocultar, ¿no? Ocultar. Lo que viene siendo ocultar, ¿no? Tapar, ocultar. Hide. Ocultar. Hide. Que la gente se está comiendo unos a otros en Corea, en algunas regiones de Corea del Norte, por el hambre, ¿no? Lo quiere ocultar. No me extraña lo más mínimo que en Corea se dediquen a comerse con nosotros. Creo que la palabra sería ocultar, ¿no? La palabra exacta. Pues un informe periodístico señala que de la agencia Asia Press, una agencia de prensa de Asia, por eso se llama Asia Press, supongo. A lo mejor no, a lo mejor es... A lo mejor es de Asia, presiona, pero no sé, de plan que presione, ¿no? Pues, a lo mejor es europea. Igual, ¿no? Bueno, pues el estudio señala que el gobierno de Kim Jong-un oculta la extrema pobreza de algunas provincias y que ha costado la vida ya a 10.000 personas, ¿no? La gente se come unos a otros, canibalismo. Pero un coreano no tiene que ser nada nutritivo. Pues supongo que no, más si está hambriento. Pero bueno, come arroz, puede chupar los huesos. Se puede chupar los huesos en beta. Entretenido, huesos, más que claro, nutritivo. Entretenido. Chupar los huesos, algo de alimento, ¿no? Y mientras su esposa estaba fuera de su casa, el marido mató a su hija mayor y a su hijo menor. Como lo vio, pues también lo mató, ¿no? Y luego, cuando la mujer regresó a casa, pues el marido le dijo, ya tenemos carne. Porque se ve que la había mandado por carne y no había en las tiendas. Y dijo, pues bueno, pues mato a mis hijos y ahí comemos. Soluciones rápidas. Sí, pues eso, cada vez es uno de los otros casos que ha habido que... Según señala también la fuente, pues un caso hace poco de un abuelo que desenterró a su nieto para comerse los restos también. Cecina, ¿no? Cecina. Pues otro caso, ¿no? Corea del Norte, ¿no? Pues lo está pasando muy mal. Yo juego, tú sabes, usted es experto en esto. Y vamos con otra alerta. Esta es una subalerta, ¿no? Dentro de los peligros de los hijos que tienen. Y esta es una subalerta de bebés atacados por animales. Australia, no se coman el dingo. Pues últimamente pues hay un montón de... Esto es una alerta, yo avisar a la población, ¿no? Y pues Lisey Molinex, que la nieta, ¿no? Se supone desde los microondas. Molinex y los robots de cocina. Molinex. O algo así. Pues se despertó a medianoche tras escuchar los gritos de su pequeña Loli, de 16 meses... Y creyó que su hija estaba sufriendo una pesadilla, pero cuál fue su sorpresa al descubrir que los lloros de la niña se debían a la mordedura de una rata. No era Barack Obama, era una rata de verdad. Al levantar el pijama al bebé, ¿no? Al bebé, pues se dio cuenta de que el brazo estaba sangrando y que tenía una herida de mordisco, de rata, ¿no? Todo eso, hemos tenido un amigo un poco que estaba siempre tieso de dinero, pues cuando te mordía para ver si sangrabas monedas. Pues así, ¿no? Una rata auténtica. Podría ser la misma rata que robó la marihuana y en su estado exagerado ha mordido un bebé. No lo descartamos. Aquí no especifica nada, así que no lo descartamos. Bueno, pues un niño mordido por una rata. Y bueno, pues con esta noticia, pues lo que en cualquier suburbio es una escena entrañable y familiar, de cotidiana de todos los días... Pues aquí lo convierte en, bueno, cualquier suburbio, en tres cuartas partes del mundo, pues aquí lo convierte en una noticia estrafalaria, ¿no? Pues ¿cuántas familias del mundo, no? Le han mordido a sus hijos una rata o incluso un zorro. A mí, por ejemplo. Si estamos en Inglaterra, pues te muerde un zorro, como le ha pasado a este otro bebé, que como pueden ver, pues le han comido un dedo. No se ve porque tiene un muñón ahí de... ¿Lo puede ver el público de Dallas? Ver y ver estos agujeros en la cabeza del diente de zorro. Ha pasado, como no, en Inglaterra. No es la primera vez que un zorro ataca a un niño. Es lo que pone aquí. O sea que en Inglaterra es alarma, alerta, alarma. De ti me botas. La venganza a la caza del zorro tradicional. A la caza de zorro, pues sí. Para bueno, por nuestros hijos. Esto es la explicación de por qué los ingleses matan a los zorros, porque si no se les comen a los bebés. Y podría dar muchos detalles de esta noticia, pero como es básicamente lo mismo que la anterior, pues creo que damos alerta, alarma, alerta, por finalizado, ¿no? Porque no deja de ser una animaña comiéndose un niño. Has sido muy listo, Timmy, con estas dos últimas noticias, sí, porque sensibilizan al público de Texas, que tienen el mismo problema que los ingleses con los zorros, con los mexicanos. Sí. Aquí los mexicanos se comen a los bebés. ¿Y con las zarigüeyas? Las zarigüeyas y los mexicanos se comen a sus bebés. Pues... He visto una zarigüeya del tamaño de un pollo ahí fuera. Estaba traficando drogas con alguna espalda mojada. No sería un mexicano. No, con el mexicano lo estaba comprando drogas. Sí, pues eso pasa en todas las esquinas. En las esquinas de condado de Essex, pues en Inglaterra, pues pasa con los zorros, que le pasa la droga a los españoles, y aquí, pues con los mexicanos, ¿no? Y las zarigüeyas. Pues esto ha sido todo en la hora alarmante, la alarma, alerta alarma de Timmy Botas, el presidente. Timothy. Activismo bien extendido, sin drogas, putas ni amigos. ¡Ja! Bienvenidos, queridos rigalautas. Sigo vivo una semana más y sigo en mi personal cruzada contra la droga, ¿no? ¿Quién sabe si para que vosotros, urbanos rigalautas, viváis vidas plenas y felices o para que yo me las agarre finas y bajé la demanda, lo que en un sistema perfecto sería un monopolio Weaver sobre los estupefacientes. Pero olviden esas conspiranoias, queridísimos oyentes, y simplemente díganlo a las drogas, sí, a la claridad, a Rigalauta. Esta vez, con mi particular y sociológica forma de inyectar sensatez a través de la insensatez, le toca el turno a otro de mis vicios más privados, ¿no? O, ya sabéis, esos que no todo el mundo comparte, ¿no? Esta vez he tomado toner de fotocopiadora con tinta Pelican. Pelican, ¿sabes? Los bolígrafos. Ah, pues eso se puede adquirir en la tienda de la esquina, ¿no, señor Weaver? Sí, ya. Es la droga quizá la más accesible, ¿no? Sí, pero es más caro que la heroína. Sí, eso sí. Bueno, sí, porque los caramelos ya están descatalogados casi, ¿no? Además que si se compra usted una impresora nueva, no le viene con la tinta ya Pelican. O sea, hay que comprar la tinta, ¿no? Aparte. Claro, claro. Exacto, exacto. Bueno, pues esa sustancia es obra de... En realidad no es obra mía, ¿no? Es obra del mono Marvin, ¿eh? Esta barbería. Sorprendente. Es una cosa que se vuelve loco, jodido. Se vuelve loco la cosa. Se hace así, ¿no? Juntas toda la tinta de los dos tipos. ¿No incluirás a droga también un poquito de heces? No, bueno. Por lo menos yo no lo vi. Juntas toda la tinta en un vaso y solo tienes que darle fuego con un cipo. Yo recomiendo un cipo porque la gasolina siempre le da otro rollito a todo, ¿no? Y entonces aspiras con fuerza. Así de fácil. Cuidado que se queman las vías respiratorias. Pero por lo demás, es bueno. Esta mierda es buenísima, tengo que decirlo. Pica un poco, ¿no? Rasca. Sí. Es como la ayahuasca de los moros. ¿De los moros? Así. Te ves por dentro y demás porquerías. Ah, la ayahuasca de los monos. Claro. Ah. Y eso, y te conoces a ti mismo, esa mierda. Pseudo hippies e idiotizantes, ¿no? Bueno, pues el mono Barbie, además, aprovechó que ya es perro viejo, ¿no? Y ese momento, en ese momento que yo tuve debilidad... pues me convenció para ir a salvar a su familia, que estaba encerrada en un zoo de Minnesota. Así que allá nos fuimos los dos y nos metimos en un comando del PETA, que son unos indeseables barbudos, y a los que me uní en esta tarea imbécil y peligrosa. En realidad no me caían ninguno. Bueno, eran unos hijos de puta, eran todos. Total, que esa noche, todavía hasta arriba de tinta por las venas, me dediqué a sacar de la jaula a una familia de moros, a subirles en la parte trasera de un dos disfrazados de gente muy pequeña y a atravesar los estados para llevarles a un aeródromo donde Neil, uno del PETA, aseguraba haber guardado una pequeña avioneta. Bueno, sin más detalles, solo señalar que en el viaje un francotirador disparó a Neil entre ceja y ceja. ¡Un disparo! Ahora, en el momento justo, ¿no? Sin ninguna explicación. Pero bueno, ya nos había dado las coordenadas, así que llegamos al aparato volador. Los monos aseguraban que podían hacerlo volar, ¿no? Y porque habían sido entrenados para ello, yo no lo sé. Y subieron, arrancaron, empezaron el ascenso... Y luego rápidamente cayeron en picado y se estrellaron en la ladera de una colina porque al fin y al cabo son putos moros. Y no pueden volar avionetas, joder. O no, al menos yendo muy recto, ¿no? O sea, yo me imagino la escena dentro de la avioneta, señor Weaver. Intentando los moros transmitirse, no, más para la izquierda, más para la derecha, en un estado de histeria. Y lanzándose todos heces. Le veo la imagen esa de Nina de al volante, el mono moviendo el... Pues sí, así era más o menos. Yo lo veía a la lejanía, les vi arder y consumirse hasta quedar nada más que cenizas. Bueno, pues el mono Marvin, al ver a todos y cada uno de sus familiares morir, entre horrores y dolor, ha entrado shock y ya no me habla. Lo sorprendente es que nadie haya acabado en la cárcel, todavía. No, todavía. Y así, pues hasta hoy, amigos. Por eso os digo que digan no a las drogas y di sí a la claridad de Grauta. Vuestros amigos y moros, compañeros de piso, os lo agradecerán. Bueno, esta sección, ya sabéis que se llama Lobby de Weaver y también tiene una parte reivindicativa. Pues el Lobby de Weaver celebra con vosotros San Valentín. Hoy es San Valentín, ¿lo sabía? ¿Lo sabía usted? Claro, claro, por eso estamos poniendo hoy música de San Valentín, ¿no? Música baladitas románticas. Claro, es San Valentín en todo el mundo y más concretamente los almacenes Macy's, que podéis ir a comprar, que es un patrocinador. Bueno, yo siempre he sido una persona muy sensible en el arte amatorio, ¿no? Siempre me ha gustado mucho el coqueteo y el filtreo y pues gracias a eso nunca me ha faltado de nada en ese aspecto. Pero sé, porque lo sé bien, compatriota Riga Lautas, que también hay otro tipo de americano, ¿no? Esa persona que también es noble, curtida, que vive alejado de la masa, pero en contacto con el continente americano, ¿no? Ese sureño, más llamado redneck, que muchas veces pues elude a la gente y mucho más al sexo contrario. Por eso, sur perros, me solidarizo yo hoy con esa gente de San Valentín, esos auténticos campesinos que aran las tierras con barras para recoger estrellas, y les digo... que no es tan malo follarse una vaca, al fin y al cabo. No pasa nada si un día está necesitado, ¿no? Todos tenemos necesidades sexuales, incluso vosotros, granjeros, y si ves la gallina con otros ojos un día, pues adelante. ¿Quién ha sido el que ha empezado, tú o esa ovejita remolona que te mira con un solo ojo, así de lado? A ver a sus animales, Riganautas. Den la oportunidad de conocer el verdadero placer que ofrece el sexo interespecie. Usted pasó mucho tiempo con los de PETA, ¿no? Sí, amando a los animales y tal. En aquel zoo aprendí muchas cosas. Bueno, aparte de mi anterior relación con una vaca que acabó mal, como recordáis, ¿eh? que todavía estamos en los tribunales y bueno. Sí, bueno, todavía nos echamos algunas risitas por aquí. Sí, bueno, que la jodan. Bueno, Riganautas, sexo y animales, son dos cosas normales. Viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. La dimensión de Yerkaway, el gurú. El gurú. El gurú. Y hoy en la dimensión del gurú, hoy he acertado con la sección, con la visión. No. Con la dimensión de Yerkaway, el gurú. La dimensión desconocida del gurú. Y hoy en la dimensión del gurú tenemos el... Iba a decir el placer, pero bueno, tenemos aquí un antiguo amigo, ¿no?, del programa. ¡No! ¡No me diga! Señor, sí, gurú, ya lo está que viendo, lo ha traído. Lo está viendo entrar por la puerta ahora mismo. Ahí lo tiene, señor Weaver. ¡Hola! Es nuestro viejo amigo. Amigo suyo será. En realidad aquí no es amigo de nadie. Pero por contrato nos lo han impuesto, ¿no?, la entrevista esta. Bueno, debes saber que Cobrazáis, sus industrias farmacéuticas, pagan bastante dinero para que yo esté aquí. Es el prof... Especialista, digamos, sus asuntos farmacéuticos. Bueno, como nuestros fans han podido comprobar, eso se trata del profesor Mettersmeyer. ¡No! ¡No! Señor Mettersmeyer, y también... estamos muy a gusto y sus estúpidas teorías y su voz asquerosa. Recuerdo cierta ocasión que usted, señor Weaver, tenía algún problema con las drogas y le instalé un pequeño dispositivo en la cabeza, el ISTOC, marca registrada Cobra Tai, que seguramente le haya hecho bastante bien en su fase de dejar las drogas. Y me trajo muchísimos problemas en muchos aeropuertos y me pillaron muchos alijos. El caso es que, claro, aparte de... Bueno, señor Mettersmeyer, también por contrato nos obligan a hacer la cuña de forma tradicional, ¿no? Que era algo así como... Mettersmeyer. Bueno, pues... Gracias, Cobra Tai. Es la cuña clásica de Mettersmeyer. Cuando decimos, qué poco presupuesto teníamos antes, que teníamos que hacer estas chorradas. Y bueno, el profesor Mettersmeyer, como todos ustedes habrán podido comprobar, estas últimas semanas nuestros deportistas se han vuelto un poco locos. Pues hoy vamos a hablar de nuestra, de la salud mental, ¿no?, de los deportistas, que últimamente se están yendo al garete. ¿No, señor Mettersmeyer? Yo no definiría... No definiría a los deportistas como todo locos, ¿no? Tampoco podríamos decir que tienen algún problema psicológico más allá de lo que es el comportamiento normal extraño de una persona dedicada en cuerpo y alma, sobre todo cuerpo, a las facetas deportivas. Es su diagnóstico, ¿no? Diagnóstico profesional, los deportistas están todo locos, ¿no? Pero dime. 20%, locos. Era un 20%, como mucho yo quería. Los volteratos por soltar. Los volteratos por soltar. Aquí tengo una investigación científica de 850 páginas que atestiguan un 20% de todo locos. Término científico atribuido. Todo locos. El señor Wii parece tener alguna disputa, ¿no? Del tipo académico, ¿no? Con los métodos del señor Mettesmeyer. Hombre, yo conozco a todos los deportistas y son todos bellísimas personas con tendencias al asesinato o normales. ¿La opinión de un sociólogo? Yo no estoy de acuerdo con el diagnóstico de tolocos, porque él mismo, cuando me operó los pechos y me dejó uno más grande que el otro, puso también los pechos de Beta Sokolova han quedado tolocos. Le puso uno cada pezón, pues mirad, uno a Iowa y otro a... Y veo cierta diferencia entre mis pechos y esos deportistas asesinos. Pues, sin embargo, yo creo que cualquier ciudadano, cualquier persona, digamos, que no sea docta en la materia científica, farmacológica o operativa, cuando ve sus bustos al aire después de la operación, pues su diagnóstico inmediato es que está todo locos. Sí. Bueno, y retomando un poco, ¿no?, lo que traía el señor Mettesmeyer aquí, el profesor Mettesmeyer. Los deportistas locos, ¿no? ¿Qué cree que es usted, ¿no? Porque podemos repasar algunos casos. Hoy, por ejemplo, ha hablado el señor Hot, ¿no? Señor Hot, del caso de Pistorius, ¿no? El atleta sudafricano este que, aparte de correr siendo un cibor en las Olimpiadas, pues hoy se le ha cruzado el cable y ha tiroteado a su mujer, ¿no? Que era modelo, por cierto, estaba muy rica. Y la ha tiroteado. Bueno. La ha matado, la ha dejado seca. El caso de Oscar Pistorius, al fin y al cabo, no debemos descartar el hecho de que es sudafricano, blanco y sudafricano, eso siempre tiene algo que ver, y también el hecho no descartable de que es un cyborg. Como bien apuntaba mi buen amigo, el señor Hunt. Yo no soy su amigo. Bueno, como quiera definirlo, por patrocinio tiene que decir que sí. Apuntaba a tecnolocura, lógicamente es un sucio ignorante que no sabe absolutamente nada acerca de medicina ni de tecnología. En realidad se llama tecnopsicosis. Tecnopsicosis por tener unas piernas locas. Le llamaban de hecho Oscar Piernas Locas Pistorius. Como a Lil Wayne, Piernas Locas. Y también, bueno, participó en un proyecto experimental del que no hay por qué hablar aquí, ¿verdad? Y no quiero decir nada porque quizás sus abogados me demanden, ahora tienen que representarle antes del asesinato. No, pero sí se puede, o sea, no solo hablo de rumores, ¿no?, que habían saltado, ¿no?, la prensa internacional deportiva, que es que Oscar Pistorius se había metido nandrolona y nanomáquinas. Nanomáquinas y también alguna otra sustancia que quizá le indujeron a pensar en algún momento que, bueno, su esposa, la modelo, era un alien. Sí, así es la nandrolona, exactamente. Señor Weaver puede hablar mucho de la nandrolona. Sí, te induce a hacer unas cosas extrañas, aunque luego las recuerdas con cariño. Sí, y sobre todo con las nanomáquinas, ¿no? Pero es su teoría, porque además en el caso de Pistorius, que se le ha ido la chaveta y ha matado a la mujer... Cosa que muchos desean, pero pocos hacen, al menos no con unas piernas biónicas y tirando un tiro primero al brazo para que duela. En plan, mira, jódete, zorra, esto te va a doler primero y luego ya te mato. Está el caso de, ¿no?, que ha comentado Timmy el Botas, ¿no?, de la mujer de White, que le han dado par pelo, ¿no? El jugador aquel, sí, estaba por ahí en los apuntes de Timmy. Este jugador que jugaba en los Blazers, ¿no?, que su mujer, por Pagier. Bueno, pero eso no podemos atribuir tampoco a un asunto de temas deportivos, digamos así, de locura todo loca deportiva, sino más bien a mujer todo vieja, locura viejuna. Está el caso de Envira, el jugador. Científico, el diagnóstico normalmente en los manuales, no quiero hablar tampoco como aquí alguien docto para los ignorantes que estén en sus casas y no se enteren absolutamente nada, ¿verdad? Es un toloco al 20%, pero de viejuna. Son términos muy científicos que comprendo le chocarán a los oyentes. Insulta usted a la ciencia, a la que pertenezco con su ramificación de ciencias sociales. Sí, la ciencia social, que es como decir el arte contemporáneo, digamos, ¿eh? La ciencia social es la ciencia, lo que el arte contemporáneo es el arte, ¿no? Ya está con sus teorías minoritarias. Bueno, y dejando de un lado las teorías doctrinales, ¿no?, de nuestros dos contertulios de hoy, entre otros tantos, como señor Hot, o yo mismo, mi persona, o Sveta Sokolova, Está el caso también del jugador de soccer francés en Vila, de prostitución de menores, un casito también hay hoy mismo. También se une a otros componentes de la selección francesa de fútbol, como Benzema y Ribéry, también rollo de putas y demás. O los de la selección sub-21 francesa, también de putitas, ¿no? O sea, jugador de un equipo llamado Real Sociedad. Últimamente, ¿no? Los franceses son muy de putas últimamente. Viene siendo le justa, y si pueden ser menores, mejor. La cura del amor. San Valentín Day. ¿Cree usted que todos estos casos de prostitución, asesinato, matar a la mujer, todas estas movidas, ¿no? Turbias. ¿Tiene algo que ver con los también casos locos de dopaje? Los últimos casos locos, como el de Turkoglu, ¿no? Y el de, bueno, nuestro antes patriota Armstrong, ahora traidor nacional. Bueno, como usted sabe, Armstrong, además de con el ciclismo, está relacionado con la astronáutica, por motivos obvios. Y, en fin, la sección farmacológica deportiva de Cobra Tai, como bien sabrá, desde los años 80, para que esos malditos soviéticos al otro lado del muro no nos venciesen en todas las malditas olimpiadas, pues puso toda la carne en el asador, ¿no? Y empezó a investigar con todo lo que se nos presentaba en las manos, ¿no? Y bueno, no olvidemos el caso de Iván Draco, Rocky IV. Tenemos el caso de Iván Draco, tenemos el caso de todas esas mujeres hombres de Alemania del Este que nos avasallaban con sus pechos y con sus rudimentarios penes generados a base de hormonación excesiva por parte de las autoridades soviéticas. Aquellos bigotes, ¿no? Todos recordamos, todos hemos tenido pesadillas con esos bigotes y esas piernas peludas de las Alemanias del Este, ¿no? Las Alemanias del Este, que eran como una especie de, pues, de neandertales, ¿no? De neandertales masculinos. De hombre-mujer, podría decirse, como hombre-lobo, hombre-mujer, sí. No tiene por qué cortarse al decirlo. Pero hombre-lobo-mujer, no hombre-normal-mujer. Hombre-lobo-mujer. Sí, hombre-oso-mujer. Sí, esas osas. Osas. Excepto alguna contendiente de lanzamiento de peso, sobre todo, que era más bien hombre oso cerdo. Sí. Pero bueno, como puede ver. Bueno, ¿cuál es? Al fin y al cabo. ¿Cuál? Deje de hacer ruiditos como si fuera una matraca o un gatete. Es un gilipollas. Sí, eso es realmente insoportable. ¿Alguna vez le hemos comentado, señor Metesmeya, que es usted realmente insoportable? Alguna vez me lo ha comentado, pero yo siempre lo he atribuido a un diagnóstico de Tolo Corriganautas al 15 o 10%. Pues no. No, yo creo que estamos todos de acuerdo. Se lo tocaré por dentro y es un auténtico gilipollas. Sí, es un poco gilipollas. Meterme ayer, todos estamos de acuerdo. Nuestro público también está de acuerdo porque nos mandan un montón de cartas. Y ya hacía dos temporadas que Meterme ayer no venía y nos siguen mandando cartas acosándonos. Meterme ayer es idiota, Meterme ayer no lo traigan más, Meterme ayer hace 2 años que no aparece, que siga así. Ese tipo de cosas nos llegan todos los días. Pero ¿cuál es su teoría, señor Meterme ayer? Porque está aquí usted para eso. ¿Cuál es su teoría? Sobre todo esta locura en el deporte. Yo, teoría, no tengo absolutamente ninguna. Las teorías se lo dejo a ustedes, Rigarautos, con todos sus vericuetos mentales y con todos sus... Puede ser, y sí, tal vez, quizá. No son términos que para una persona de mi calibre científico y de mi mentalidad archirreputada a nivel mundial, pues quedan totalmente fuera de duda, porque yo solo tengo evidencias. Al fin y al cabo... ¿Usted tiene evidencias de qué? El sector fármaco deportivo de Cobra Tai participó desde los años 80 en eso que denominamos el proyecto Superhombre. Y se puede notar un patrón, ¿no? Pistorius dispara a su mujer varias veces pensando que es un alien. Royce White, jugador juvenil de los Houston Rockets, no quiere montar en avión sospechando que le puede abducir un alien. En Vila se va de prostitutas porque le gustan las piriquis. Bueno, eso no viene al caso. Pero todo viene desde el accidente del transbordador Columbia. No olvido usted lo de Matthew White, ¿no? Que también el jugador este de los Blazers, que su mujer la metió un tiro por pajillero. Sí, por pajillero, porque ella posiblemente tiene cara de alien, ¿no? Es bastante vieja, una extraterrestre. También tiene usted teoría para eso. Mira. Sí, bueno. Está todo bastante cerrado, señor Metesmeyer. La verdad es que tiene usted un informe aquí bastante... Es una hoja escrita con subrayador, ¿no? Una hoja escrita con subrayador, con una caligrafía un poco extraña. Pero parece todo muy, muy bien unido, ¿eh? Muy bien cerrado todo, la teoría. No presta atención al hecho de que las líneas son curvilíneas y que quizá botan y bajan por los bordes de la hoja mientras dejan otras zonas blancas. Se ve que es todo un rollo esquemático, esquemático. Sí, porque al fin y al cabo, bueno, son apuntes de una persona con una mente que escapa bastante a su capacidad de compresión, señor gurú. Bueno, como bien sabe, el transbordador Columbia venía de una misión especial desde el asteroide PT-6120, alias Chomporito. ¿Chomporito? Chomporito. ¿Chomporito? En Chomporito lo que hizo este transbordador Columbia, con dinero público, por supuesto, pero para beneficio de la empresa Cobra Tai, fue conseguir lo que denominamos en aquella época producto azul y luego comercialmente lo llamamos Cielo Celeste Trademark. Cielo Celeste Trademark. Cielo Celeste Trademark. Eso es como eso lo he probado ya también. La sustancia, ¿no? Concreta con la que sí, están sí. Volviendo to locos a los deportistas. Bueno, ¿cómo es esto? No, no tiene por qué ser to locos. Todos los deportistas, al fin y al cabo, todas las grandes estrellas del deporte, así como los políticos más carismáticos, consumen de vez en cuando cielo celeste o cocaína. El caso es que algunos se pasan, ¿no? Alguna vez puede haber alguna reacción molecular desacertada, alguna inoperancia, prácticamente como que es alérgico a las picaduras de abejas. Prácticamente como con la cocaína, ¿no? Porque se le va la pizza con la cocaína, pues hay algo ahí que, ¿no? Genéticamente, pues está poco predispuesto, ¿no? Bueno, Dick Cheney un día dispara a su secretario pensando que es un alce y nadie pone en duda la eficiencia de la cocaína como producto. Steve Buscemi una vez me invitó un poco de cielo celeste. El caso es que... Y señor Weaver, todo acabó con el Moro Marvin tirando veces por ahí y usted disparando a alguien en torpedo y luego acababan en la cárcel los dos. No, porque el Moro Marvin estaba en Sudamérica en aquella época. Todavía no lo conocía. Eran ustedes totalmente extraños. Totalmente extraños. Aunque parezca mentira. Tan parecidos y tan lejos estaban ustedes. En aquella época tenía un perrito. Mucho más controlado el perrito, ¿no? Sí. No. ¡Mira el Mono Marvin! ¡Que viene por aquí el Mono Marvin! ¡Ahí está el Mono Marvin! ¡No tienes excremento, Mono Marvin! ¡Ha salido el shock! Bueno, continúa, señor Mettesmeyer, después de este impasse del Mono Marvin. El Mono Marvin seguramente actúa de una manera tan colodra gracias al E-Stimosaver. ¿Usa usted también veterinario o qué es esto? No. El Mono Marvin, como bien sabrán... Weaver la encontró en una maldita jaula de un laboratorio. Bueno, son detalles que no vienen a caso. Bueno, rondemos su teoría de... ¿Cómo se llamaba la sustancia? Cielo Celeste Treberg. Cielo Celeste Treberg, ¿no? Causante de tantos estragos en el mundo del deporte. Yo creo que no se puede llegar a decir que haya sido causante de tantos estragos. Es prácticamente una sustancia milagrosa que provoca superhombres con superpoderes, superdeportivos. Entonces, ¿qué vienes a contar? Vengo a decir que, bueno, los deportistas siempre tienen un margen de locura deportivo y que el consumo de una sustancia totalmente legal como Cielo Celeste, Trademark, no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, Edo Turkoglu... Edo Turkoglu, sí. Ese jugador baloncestístico, digamos, ha sido detectado con cielo celeste en sangre en cantidades bastante considerables y solo se lo ha suspendido 20 partidos, algo totalmente sano para cualquier ciudadano norteamericano. No hay un delito contra la salud pública y nada de eso, ¿no? Absolutamente, en absoluto. ¿Usted cree, Mettesmeyer, que es una consecuencia de esta impostura alienígena que las chicas de la Tierra sean fáciles? En mi opinión, las chicas de la Tierra son fáciles, como las ardillas son voladoras, quiero decir. Todo depende de la perspectiva científica y tecnológica, que farmacológica, digamos, que se le puede ofrecer. ¿Está usted diciendo que si fueran cyborgs serían mucho más facilonas? Quiero decir que si fuesen cyborgs de determinado tipo, con algún chip quizá instalado en la cabeza, como un E-Stimosaver con pando distancia, trademark, todo sería mucho más fácil, ¿verdad? Ahí estamos de acuerdo. Yo les pondría un chip a todas también. A todas. Comando a distancia. Integrado trademark. Bueno, y vamos acabando esta entrevista con el señor Mettesmeyer. ¿Algo más que decir? ¿Ha venido usted a hablarnos del por qué y nos vamos igual que vinimos? ¿El por qué? Pues posiblemente porque la gente está muy loca. ¿Y el por qué no? ¿Por qué no? Seguramente por culpa del cielo celeste. un producto totalmente recomendable y totalmente legal, que no puede afectar absolutamente nada a la psique de los deportistas ni de cualquier ama de casa o mecánico o granjero de Norteamérica que quiera ser un superhombre con superpoderes superdeportivos. ¿Qué más comentar a toda esta sarta de estupideces? Vamos a ir despidiendo la dimensión del gurú. Con un temita que dedico por San Valentín a mi prima Peggy Sue, que está en su pueblo. No tengo nada más cercano. Yo voy a decir que será mi madre, pero me ha resultado muy triste. Es San Valentín. Así que a mi prima Peggy Sue, que quieras que no, un día le toque las tetas. Así que vámonos con otra sección. Me amarran como puerco. Una puerta y está fabricando degenerados. ¿Cómo podemos ligar con una mascota, por ejemplo? Tengo que dar el extra. En el ojo. En el ojo. Del huracán. Del huracán. Diganautas, una vez más, al pie de la noticia, esta vez nos hemos desplazado hasta el Vaticano porque el Papa Benedicto XVI ha renunciado a su cargo. El primer Papa, en un porrón de siglos, que renuncia a su cargo con todo lo que eso conlleva. Y nos hemos desplazado hasta aquí para ver si podíamos hablar con algún posible candidato para ser papa, los papables que llaman. Tim Flanagan informando para Riganautas. Hemos confirmado una entrevista con una de las papables. Sí, sí, he dicho bien. Una mujer que quiere ser papisa. Estamos aquí con la monja Romualda. Romualda, ¿qué te hace pensar que esta vez van a aceptar a una mujer en el cargo de papa? Hombre, yo creo que es el momento. Bene, como me gustaba llamar a su eminencia Ratzinger, era un conocido nazi y, por tanto, muy conservador. Las mujeres también podemos ser rancias. Es mi oportunidad para demostrarlo. Aquí, en la Plaza de San Pedro, se está muy a gusto y se ve, puede ver el balcón desde donde se asoma. ¿Se imagina usted asomándose desde ese balcón? Puede que le vean las bragas. ¡Qué bragas, ni qué bragas! Aparte de llevar el cinturón de castidad, siempre llevo fajota. ¡Ja! Una monja es como una Barbie. Pero no es la mujer la parte débil del ser humano. ¿Cómo va a aguantar los rigores de los votos de castidad, obediencia y pobreza? No me ha costado hasta ahora. Vale, es verdad que ahora dejaré de comer gachas y pasaré al faisán. Pero sigue habiendo las mismas ganas de raquear la casa. No será como cualquier otra y lo único que quiere son las joyas. ¿Qué joyas, ni qué pollas? Ah, uy, perdón. Bueno, sí que hay tiaras muy, muy monas para llevar en la intimidad. Pero lo que en realidad quiero es demostrar que las monjas podemos ser igual de aburridas que cualquier otro miembro de la curia. Estoy harta, harta de los chistes de monjas y Batman. Bueno, yo no sé si usted va a ser papisa, la verdad es que lo veo difícil. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se acerca unos señores, unos curas? Hola, señor. Están poniendo ahí... ¿Qué es eso, maleta? ¿Qué es eso? Buenas noches, riganautas. Hoy os voy a dar todos los trucos y consejos para que tengáis el San Valentín más caliente. Primero os voy a hablar un poco de San más Valentín. Más caliente que si estuviera con mi prima. Más caliente que si estuvieras con tu prima, conmigo y con la mono Marvin juntos. Primero vamos a hablar un poco de San Valentín en el mundo, solo para ver lo privilegiados que somos los estadounidenses. En primer lugar, voy a hablar de China, donde ya existía algo parecido a San Valentín. Existía el... Exactamente. Que significa día para mostrar las habilidades. O sea, eso es el San Valentín chino. Un día para trabajar, para mostrar las habilidades. Es una mierda de San Valentín. Nada de flores, nada de chocolates, nada de... No, un día de trabajar. Ni siquiera en pareja. O hacer malabares. También, aunque no sé yo si los chinos... De hecho, no creo que los chinos tengan agujeros ni partes salientes. En fin, pues eso, es una auténtica mierda de San Valentín. En Colombia tienen otra cosa que es el Día del Amor y la Amistad. Mezclan las dos cosas. Son unos guaros. No tienen ningún respeto. Y se celebra, bueno, el tercer sábado de septiembre, no es el mismo día que hoy, y tienen una tradición que es la tradición del amigo secreto. Meten en una pecera muchos nombres de amigos, sacan uno y tú tienes que hacer regalos a esa persona. Supongo que eso te obliga a hacer cosas guaras con esa persona. Es decir, ni siquiera puedes elegir, no hay capacidad de elección en Colombia. Es un, que un te país, toca, ¿no? El que te toca, pues que te ahí. Toca, te toca. Es un país corrupto, es un país horrible. Estuve en cierta ocasión en una reunión de swingers en Tulsa, Oklahoma, que era más o menos por el estilo. Sí. Bueno, estas cosas llegan hasta nuestro país. Yo les recomiendo que no vayan a Oklahoma ni vayan a Colombia, porque no hay capacidad de elección, no hay libertad en esos países. solo hay secuestros y todo horrible. En Cuba tienen Día de los Enamorados, que se ha vuelto una tradición en la que se entregan obsequios y flores, bueno, los pocos obsequios que puedan comprar, pero el punto comunista está en que en el centro, en la plaza pública, hay unas buzones como de correos, y ahí echas tu felicitación de San Valentín. No se la entregas directamente a la persona. Tienes que echarla en esos buzones, gobierno lee, y luego ya ve si puede entregar a la persona o no. Tampoco hay libertad. Y luego vamos a Japón. En Japón tienen una especie de festividad que se llama Tanabata, y se celebra, está impulsada por una compañía de chocolates que se llama Morozov. Y ahí el papel de la mujer es lo importante. Tiene, la mujer es la que tiene que regalar, no regalan los japoneses, regalan las japonesas. Disfrazadas de anime, claro, ¿no? Disfrazadas de anime, eso es. Y no, tienen, buena idea. Cosplay, claro. Tienen que regalar a todos sus compañeros de trabajo. O sea, ni siquiera le regalan... Bueno, a todos y luego, que ahí surge la palabra bukake, ¿no? De luego el agradecimiento. Porque ahí estamos, el White Day. Se ha adelantado usted, señor Weaver. Bueno, me parece bastante democrático. Todas tienen la oportunidad, bueno, de claro, entregarle al Saint Seiya de turno de la oficina un regalo, pero también se lo tienen que entregar al gordo de Ideo, ¿no? Efectivamente, tienen que entregar, yeah, se llaman Giri Chocos, que son chocolates de obligación, significa, son chocolates baratos, pues chocolates a base de cosas baratas compradas en supermercados. Japón nos saca años de adelanto. Son de esos chocolates, además, que en vez de inyectarles licores, como los franceses, ¿no? Pues le inyectan ahí, ¿cómo se llama? Burundanga, ¿no? Burundanga. ¡Qué sinceridad! Hay que reconocer chocolates de obligación para todos. Me imagino a la compañera de oficina llegándote y diciéndote: mi buen amigo, te entrego esto por obligación. Claro, un Giri Choco. Y luego tienen también el Omnei Choco, que es el chocolate favorito, que es un chocolate más caro, pues con ingredientes más caros, carne de vacuno, cosas más caras, que tienen que entregar a persona que ellas quieren. Entregan chocolate favorito caro a persona que quieran, chocolate barato a persona de trabajo. Y va empaquetado. En el momento en el que te lo entregan, no sabes si es un chocolate favorito o un chocolate de obligación, y cuando lo abres, ¡oh! ¡So! Podría ser, eso la verdad es que no he estudiado tanto, pero lo importante de esto es que hay un día de recompensa, que es el White Day, un día separado llamado... White Day, eso no es en Colombia ya, ¿no? No, esto es en Japón, el White Day, ¿a qué recuerda el White Day? Llamado día de recompensa. Si a ti te regalan chocolates en el trabajo, eres un japonés a que regalan chocolates en trabajo, luego, unos días después, es el White Day en que tú das recompensa a esa japonesa. A mí me suena a bukake, claramente. Sí, tratándose de japonesas. Son todo artificios para hacer bukakes. Estos japoneses no tienen tampoco libertad, que es a lo que voy. Aquí yo ahora mismo digo hacerme un bukake y se baja los pantalones porque yo lo piro. Tengo libertad, pero en Japón nosotros... tienes que andar regalando chocolates. Y porque nosotros queremos así, y estamos desesperados. Claro, o sea, esto es lo que los americanos queremos, lo hacemos. Sin regalar chocolates ni Señor Weaver, ¿qué hace con los pantalones bajados ya? ¡Hombre, San Valentín! Me imagino a nuestro señor Weaver, estoy viendo la chorra Nakatomi llegando ahí en la oficina y diciéndole: no sé imitarle, maldito sea. ¿Cómo no va a saber usted? Pero con lo bien que imita usted, señor Hot. Háganos aquí, invítenos a alguien. ¿A quién imito? me pongo nervioso. Invite usted a George Superdoublebus. Hay armas de destrucción masiva, seguro, en Irak. Digo, está usted terriblemente mal. ¿Qué dice usted, señor Weaver? Si es el yo episcopo de nuestros tiempos. En fin, señores, voy a hablar ahora de Estados Unidos, el país maravilloso en el que vivimos, y decir que ya que tenemos libertad, nuestros maridos pueden elegir con quién irse. Tienes que conseguir una forma de atraparlo, de que se quede contigo. Que no sea regalando chocolates ni haciendo ese tipo de cosas. O quedándote embarazada. Denigrantes, claro, quedándote embarazada, porque hay clínicas de aborto en nuestro país. Lo que tienen que hacer, y voy a darte todos los trucos para hacerlo de la mejor manera, es un striptease. Haz un striptease hoy, a la noche de San Valentín. ¿Por qué los striptease, amiga americana, son artísticos? De hecho, el tribunal noruego en 2006 decretó que es una modalidad artística, por lo que en este país está exento de IVA hacer striptease. Son culturales. ¡Aleluya! Ni en Las Vegas. Ahí es. Son culturales. Porque, por ejemplo, las tablillas sumerias, ¿no?, en las que Inanna desciende al infierno y se quita en cada puerta, en cada una de las siete puertas, se quita una ofrenda. Lo que me hace pensar que los sumerios iban a llevar mucha ropa encima, ¿no? Yo en la segunda puerta me quedo desnuda. En fin. Y son religiosos. Porque no fue sino un striptease lo que hizo Salomé con el baile de los siete velos en el Nuevo Testamento. Así que súmate a esta práctica religiosa, cultural y artística en el día de San Valentín. Para ello necesitas los siguientes ingredientes, que es un traje masculino de los 90, que te quede muy mal, con muchas sombreras, porque así siempre vas a estar mejor desnuda, que es la finalidad de un striptease. Puedes ir vestida muy erótica, muy elegante, luego empezar a quitarte cosas y si no tienes que ofrecer, pues mal. Entonces ponte un traje que te quede mal, ponte algo feo, para que lo que haya debajo, pues bueno, merezca la pena. Merías el higuero debajo para ocultar, unas bragas de color carne y debajo un tanga. Debajo de las bragas de color carne, que tienen la misma función que el traje de los 90. Tú te quitas todo, te quedas con esas horribles bragas y cuando el tipo está a punto de irse, ya te quitas eso y te ven tanga y naturalmente siempre te va a ver mejor con la braga, que con la braga faja. Es una bueno, hay gustos. Claro. Sobre eso hay gustos. Y luego un ingrediente sorpresa que tienes que llevar metido en la vagina, ¿vale? Y sacártelo, como por ejemplo una boa de plumas. Una boa de plumas que fácilmente te puedes meter en la vagina pues con ayuda de un amigo con dedos largos o con unos palillos chinos, con lo que quieras. Pero igual cuando te sacas la boa de pluma, pues sale un poco mojada, ¿no? Echa un poco un Cristo. Una boa de río. Claro. Boa de río, claro, sí. Es cierto. Luego, pues, de música puedes poner cualquiera de nuestras canciones del disco de Riganautas, Canciones de San Valentín, Canciones de Ascensor, que han estado escuchando a lo largo de este programa. Y, nada, lanzarse a ello, ser seguras de vosotras mismas, mirar fijamente. Yo creo que no elijáis una balada de los Scorpions porque son muy largas y no creo que llevéis tanta ropa, además podéis aburrir. Y ya para terminar, a las chicas mancas, a las chicas muesas, a las chicas feas, a las chicas con demasiado vello, si el striptease puede acabar con tu relación, incluso si llevas bragas de color carne, te presento el regalo ideal. ¿Quieres tocar a Sveta Sokolova por dentro? Ahora, gracias a Cobra Tai, puedes tener a la sexóloga rusa solo para ti con la vagina enlatada réplica de Sveta. Sin riesgo de contraer una ETS. Compártela con tus amigos. Disponible en dos acabados, rasurado o felpudo ochentero. Solo pelo artificial. Disfruta de Sveta Sokolova hasta que se te caiga. Insaciable. Olvida ya esos incómodos plátanos maduros. Pregunta en tu ferretería habitual. Tócame por dentro. Everybody's heard about the bird. Riganautas. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but